Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Lleva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días, arrancamos, está Enredando las Mañanas aquí, ahora sí en el estudio de Radio Pueblo. Radio Pueblo, estoy muy acelerado, bajo no, un cambio. No, por favor, y... por favor, no. Hoy que tenemos todos los apellidos pronunciables, no pronunciar la palabra más sencilla. Pueblo, Radio Pueblo era lo único bien, que tenía que decir. Bien. Estamos en el estudio de Radio Pueblo, volvimos a nuestro estudio, pudimos arreglar la computadora, solucionamos, no sé si todos los problemas, pero tenemos problemas económicos, problemas por todos lados. Yo creo que Pancho tiene problemas afectivos, pero lo vamos a comentar después. Sí, la verdad que sí, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar rapidísimo esta primera parte. Vamos para el primer bloque, porque, es conocido que tanto el gobierno de Vidal, y de ahí para abajo toda la estructura de gobierno, uno de los caballitos de batalla, en todo esto, dicho sea de paso, Macri dijo que había que dinamitar el astillero una vez, lo cual muestra la intencionalidad política que hay, ¿no? Pero además, uno de los caballitos de batalla del gobierno de Vidal, fue decir, que en astillero Río Santiago no se trabaja, que no recibe encargos, entonces, pues nada, que son vagos, algo que lo dicen respecto de absolutamente todo el que protesta, pero que son vagos, que no, que en realidad no hacen trabajo y que por eso es una carga para la provincia. Pero este aquí, que el gobierno de Vidal ha rechazado 24 pedidos de cotización, Para los que no hay, para los vagos, digamos. Para los vagos, exactamente. 24 pedidos de cotización, entre los cuales hay grandes empresas nacionales, empresas multinacionales. A todo esto también sumemos el hecho de que el buque carguero Eva Perón, que está terminado en más de un 90%, no bajan el dinero para terminarlo. O sea, es una profecía autocumplida, más que profecía autocumplida, es una maniobra evidente de vaciamiento del astillero, ¿no? Así es, claramente, como vos decís, digamos, separan estas licitaciones, se los trata de vago y después da lugar a despidos, a un ajuste, ¿no?, que se viene llevando adelante. Así que la verdad, una situación bastante preocupante. Los trabajadores de astillero vienen protestando hace bastante tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente, como digo, esta suerte de profecía autocumplida de decir, no trabajan, pero en realidad porque no le doy trabajo, marca a las claras la intencionalidad política que tiene, pero justamente por esto es que hemos querido hablar con Juan Contriciani, delegado de Astilleros Río Santiago, para que nos comente cómo se da esta situación. Juan, ¿nos estás escuchando? Buen día. Esto, ¿no? 24 cotizaciones que han sido no realizadas por el gobierno de Vidal, ¿no? Sí. Ahí, digamos, cuando hicimos esta denuncia, lo que buscamos es demostrar que toda esta campaña que está haciendo el gobierno contra el astillero, digamos, lejos de buscar la transparencia, como ellos dicen, o buscar un astillero productivo, lo que están buscando es la liquidación de la fábrica, la liquidación de nuestras conquistas, la liquidación de nuestro salario, y bueno, más prueba que eso, claro. No hay mejor ejemplo que mostrar que al astillero se le están presentando muchas oportunidades de trabajo, y este gobierno que tanto habla de eficiencia y de producción, las está rechazando, ¿no? Está impidiendo que el astillero realmente pueda ser reactivado, que el astillero tenga trabajo, que tengamos garantía laboral, estabilidad laboral, que es lo que buscamos. Y bueno, nos parecía importante denunciarlo para mostrar realmente, más allá de los discursos, la acción que está teniendo el gobierno con el astillero. Juan, leíamos que entre las empresas que habían pedido cotización hay empresas multinacionales que pueden pedirla aquí, en Brasil, en Chile, en cualquier lado, lo cual también habla a las claras de una determinada experiencia y capacidad del astillero, ¿no? Sí. Mira, algo que nosotros siempre decimos es justamente esa capacidad productiva que tenemos y que está totalmente desaprovechada, porque el gobierno, lejos de invertir, lejos de incentivar la producción en astillero, es como que nos tiene, porque no le queda otra, ¿no? Claro. Y realmente esas cotizaciones internacionales muestran que el astillero está a nivel mundial de la construcción de, claro, de cierto tipo de barcos, que los puede hacer en tiempo y forma, con la misma calidad de los estándares internacionales, cuestión que siempre se nos niega, digamos, diciendo que el astillero es improductivo, que el astillero, digamos, los trabajos que tenemos son por acuerdos políticos, y el astillero todo lo contrario, puede producir a nivel de las normas internacionales de navegación. El barco que estamos haciendo nosotros ahora, el buque Eva Perón y el Juan Azurduy, están con los últimos niveles de equipamiento y normas de seguridad para la navegación internacional. Y bueno, nosotros queremos justamente mostrar que esa capacidad está intacta, claro, y que tiene que ser aprovechada por este gobierno todo el contrario, está buscando ver cómo ajusta, cómo achica el presupuesto, cómo ataca nuestro salario para venir por nuestra fuente de trabajo. Claro, Juan, te quería preguntar respecto a esto, ¿no? Hace tiempo, bueno, que están llevando esta lucha adelante, ¿no? Ustedes ahora salen a denunciar al gobierno de Vidal públicamente, pero también se pueden presentar alguna acción legal, digamos, para frenar, bueno, estas 24 cotizaciones, no frenar, digo, sino que salgan. ¿Cómo se manejaría la cuestión legal? Ya habíamos hecho una presentación de la parte gremial, una presentación de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto lo vamos a agregar en esa misma denuncia, porque hay un, más allá de la intencionalidad política que uno le puede percibir por parte del gobierno, acá hay una gerencia de comercial que tiene una responsabilidad concreta, que es conseguir, claro, trabajo para el astillero. Acá hay un presidente que tiene que velar por los intereses de la empresa y de nuestra fábrica, de nuestra fuente de laburo, y están haciendo todo lo contrario. Entonces, bueno, en ese marco, ya te digo, más allá de que uno no espera, digamos, que este gobierno venga a invertir y que venga a producir en el astillero, le cabe la responsabilidad que como funcionario público de hacerlo. Entonces, lo vamos a denunciar y vamos a incorporar a la causa todo este nuevo hecho, que se suma a otro, ¿no? Porque no es lo primero que muestra que la cabeza del astillero está pateando en contra de los intereses de 3.300 familias. Juan, bueno, la Nata y toda la prensa hegemónica difundieron ampliamente que no había trabajo del astillero. ¿Ahora ha habido una difusión de similar alcance con esta novedad? Mirá, no, todo lo contrario. O sea, nosotros, esto surgió, trascendió de un informe técnico acá de la empresa, lo hicimos público en algunos portales de noticias, se ha hecho eco canales como C5N, pero no llegó a la magnitud de la operación mediática que hizo el gobierno a través de la Nata, que al otro día que habló la Nata, el gobierno estaba presentando una denuncia en el sentido de todo lo que ya tenía preparada la denuncia, en el sentido de lo que estaba en el programa denunciado, ¿no? Juan, y bueno, para todo esto, ¿cómo se están organizando, no? Todavía queda una ardua lucha por delante. Sí, seguro. Mirá, nosotros, después de todos estos meses de lucha, hemos entrado en un compás de negociación, pero que realmente no está dando ningún resultado tal como nosotros estábamos esperando, así que bueno, estamos, digamos, discutiendo con los compañeros los distintos pasos a seguir. Nosotros venimos de participar en lo que fue el rechazo a la votación del presupuesto nacional. Tenemos planteada la movilización este miércoles 14, en el Senado, que se termina de votar ese presupuesto. Y después tenemos la pelea también a nivel provincial, donde se vota un presupuesto de ajuste, donde a Astillero le sacaron 400 millones de pesos, donde hay un ajuste en todos lados, digamos, en todo lo que es gasto público. Y bueno, queremos que confluir con docentes estatales para que ese presupuesto sea rechazado y sea repudiado en la calle, porque es un presupuesto que es una declaración de guerra para los trabajadores, ¿no? Claro. Juan, bueno, esto, Macri dijo que había que dinamitar el Astillero, toda esta operación mediática que muestran un ensañamiento verdaderamente con el Astillero. ¿A qué crees que responde esto? Mira, yo creo que responde a una política de ajuste más nacional, responde a que el gobierno está siendo un escribano, digamos, de lo que decide el Fondo Monetario, digamos, de los ajustes que se plantean desde ese organismo. Y en ese sentido, para mí lo que buscan es más que el número, porque el número del Astillero, lo que es el presupuesto, es ínfimo para el ajuste que se plantea el gobierno a nivel provincial, a nivel nacional, pero busca aleccionar y ejemplificar a otros sectores, ¿no? Así lo entendimos y por eso pesa sobre nosotros no solamente la defensa de nuestro salario, de nuestra fuente de trabajo, sino también la responsabilidad de ser un ejemplo de que si pasan en el Astillero, otros sectores van a estar en muchas peores condiciones para enfrentar ese ajuste, ¿no? Entonces, eso también es un compromiso que asumimos para que el ajuste acá en Astillero no pase. Recién comentabas de esto, la participación del presupuesto o lo que le incumbe al presupuesto, el Astillero. De haberse aceptado, de haberse desarrollado estas 24 cotizaciones, ¿qué hubiese significado en términos monetarios? Mira, ahí en los números totales son 330 millones de dólares. Vos pensás que el presupuesto anual del Astillero son 100 millones de dólares, así que estamos hablando de tres partidas presupuestarias. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, de seis buques petroleros como los que estamos haciendo en este momento, de 250 metros de largo. Es una magnitud muy grande, ¿no? Los mismos jefes nos decían, es muy probable que por más que el Astillero cotice el 100% de todas esas obras, no obtenga todos los contratos. Pero van a surgir nuevos y uno está con una actitud, con una actividad comercial activa justamente, ¿no? Buscando trabajos. Claro. Y hay, por ejemplo, hay un contrato que es por 6 remolcadores con opción a 10 más, que eso generaría un montón de puestos de trabajo porque es trabajo en serie, digamos, son trabajos chicos, pero por la cantidad genera mucho puesto de trabajo. Hay un buque petrolero, por ejemplo, más chico que esto, pero de 100 metros de largo, que incluso ya cuenta con la financiación. Bueno, hay montón de trabajo, después trabajo más chico, más de mecanizado de torres eólicas, digamos, montón de trabajo que le darían una actividad, digamos, importantísima a la fábrica, a la vez que terminamos los grandes buques que estamos en construcción y que buscamos que eso se continúe, que haya nuevos contratos, incluso lo que decimos siempre, ¿no? Toda esa reactivación de la fábrica generaría no solamente el trabajo de los 3.300 que hoy están en Astillero, sino generaría nuevas fuentes de trabajo, que en la región es muy necesaria, ¿no? Claro. Juan, te quería preguntar, desde el desconocimiento, ¿no? La verdad, bueno, el Astillero es una empresa estatal, ¿no? ¿Hay empresas argentinas o de capitales privados que hacen la misma producción que ustedes? No. El Astillero es... te digo que la capacidad productiva del Astillero es única en Latinoamérica. Hay astilleros privados, pero que construyen barcos de 20, 25 metros de largo, barcos pesqueros, barcos remolcadores a lo sumo, pero no, sobre todo barcazas, que es el tránsito, digamos, fluvial que hay en el río Paraná, en lo que es la hidrovía, pero no, capacidad productiva como el astillero no hay ninguno a la misma altura. Sobre eso justamente te quería preguntar, porque bueno, yo me acuerdo allá en los 90 cuando Menem cierra la fábrica militar de aviones, que era también referente a nivel latinoamericano dentro de su rubro. La búsqueda del cierre del astillero es un paso por lo menos yo lo veo vinculado ideológicamente muy fuerte a no solamente al neoliberalismo, sino a un intento visible de desindustrialización, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí, completamente. Es una vuelta al neoliberalismo que, bueno, como en su momento lo resistimos y lo rechazamos, hoy estamos dispuestos a permitir que pase sobre el astillero. Así que, digamos, en ese sentido está la memoria histórica está bien fresca de que acá en la zona de Ensenada, Berisso, se habían vuelto ciudades fantasmas con desocupación, porque acá pasó la privatización de YPF, la privatización del cierre de fabricaciones militares, los despidos en el Estado. Y bueno, eso, más allá de que pasaron muchos años, está fresca la memoria para devolver a una situación así. Bueno, Juan, no te quitamos más tiempo porque sabemos que tenés una asamblea ahora. Agradecemos muchísimo la entrevista. Sí, ahora estamos para empezar. Agradecemos muchísimo la entrevista. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Me mando un saludo a la distancia y, bueno, para lo que necesiten, cuenten con nosotros. Muy agradecido de esta difusión que nos permiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Juan Contriciani, delegado del Astillero Santiago, sobre, bueno, que nos comentaba esta situación que están pasando, ¿no? 24 licitaciones que le paró María Eugenia Vidal para después tratarlo de vago e ir. 3.300 familias dependen de esta industria, ¿no? Fíjate la operación política que se monta con la Nata, con Clarín, con los grandes medios hegemónicos. Para tratarlos de vago, y la finalidad es cerrar un astillero icónico en América Latina. O sea, y no entiendo cómo hay gente que puede aceptar ese discurso oficial sin ver las consecuencias que tiene, porque si, como dice Juan, el astillero tiene un nivel internacional, no como dice Juan, como dicen las multinacionales que les preguntan, les piden una cotización. Eso. no lo van a pedir si el barco no tuviese todos los requerimientos técnicos. Pero eso significa también décadas de formación técnica, porque para llegar a un técnico que sepa bien desarrollar su trabajo, pues necesitas especialistas en todo, desde especialistas en la parte técnica hasta especialistas en soldadura. No, y aparte te genera todo un movimiento dentro del mercado que genera no solamente estos 3.300 puestos de trabajo, sino genera montones de otros puestos de trabajo, ¿no? Y el Estado, digamos, aquí no está para ver si el astillero gana o no gana más plata. Estamos hablando también de fuentes de trabajo y el Estado debe velar, digamos, por esas fuentes de trabajo, ¿no? Y mientras tanto el macrismo dice, estamos creando empleo, ¿no, loco? Están... sí, sí. Están destruyendo, digamos, el empleo y una fábrica tan importante. Todo el entramado, ¿no?, productivo. Así es. Así que, bueno, la verdad es una entrevista bastante interesante. No podíamos, queríamos, bueno, charlar un poco de esto, ¿no? Cómo impacta y la destrucción que va por todos lados de este... Así es. Gobierno, una noticia descorazonadora que lamentablemente temo que por ser muy descorazonadora le quite a Pancho todavía más ímpetu y nos termine pasando algún tema romántico. ¿Te parece que vamos a averiguarlo? Vamos a averiguar y continuamos con el Enredando las Mañanas. Sorpréndenos, Pancho. Se va, solo por un ratito el hambre se va, las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá, con los zapatos rotos a caminar. Solo esta angustia para masticar. al regresar. ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de esperar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Chivarraca. La colectiva. La retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 25 minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas. Ahora sí, más relajado, ¿no? Teníamos la entrevista al toque del inicio de este programa. Teníamos porque... la entrevista al toque, claro. Sí. Tenía una asamblea y nos había dicho, mira, arranco la asamblea, así que bueno, decidimos dejar la introducción y otras hierbas para ahora. Claro, para ahora, ¿no? Ajá. Porque queríamos comentarle a la gente, digamos, que no sabemos qué le está pasando a Pancho, nuestro operador. Exactamente. Que hace un par de semanas nos está poniendo mucha música romántica. Sí, nos está llevando por ese camino melodramático. Pancho se expresa musicalmente en el programa, entonces la música es la expresión de Pancho. Y Pancho lo que está expresando es algún dolorcito en el corazón. Sí, ¿no? Le podremos habilitar un micrófono en algún momento para charlar un poco con el compañero. Sí, un micrófono, un psicólogo. También. Sí. Así que bueno, saludamos a toda la gente que está haciendo posible este programa. Están fuera de los micrófonos también El Mono, Vilma, Juan, Ezequiel y Juan. que están con las redes sociales, la producción. Mono no está medio pesadito hoy, ¿no? Está medio relajado. Vos porque estuviste adentro. Mono me decía, son las 10 menos 1. ¿Qué? 10 menos 1, 59, 58. O sea, no, es mono. El mono, como siempre, entonces. Bueno, menos mal que no lo tengo muy cerca, entonces. Ajá. Debe ser porque estamos en el estudio, estamos más amplios. Los otros programas los veníamos haciendo en tu casa y lo teníamos al lado todo el tiempo. Teníamos al lado. Teníamos atrás al tu mono, cama. Atrás tu cama. Detrás de la cama, mono diciéndonos, apúrate. Y al frente nuestro, Pancho abriendo un pote de comida y trastornándonos, digamos, la mañana. Eso es lo único bueno de hacer el programa acá, ¿no? Porque sí. Tenemos la pecera y el olor a milanesa queda del otro lado. Exactamente, hay dos grandes vidrios parando el olor a milanesa. Así que bueno. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca, nos pone un me gusta y puede seguir todas las publicaciones que hacemos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a ir comentando el próximo bloque. Resulta, tiene mucho punto de coincidencia con el bloque anterior, en el sentido de que también corresponde una operación política, ¿no? Así como hubo un montaje elaborado visiblemente por el gobierno a partir de esta orden de Macri, pública y publicada, de decir hay que dinamitar el astillero, hubo todo un montaje para mostrar que los trabajadores no trabajaban, ¿no? Todo ese montaje, que quedó desvelado después del bloque que pasamos, pero algo muy similar sucedió cuando se desató la represión en la movilización que hubo para parar el presupuesto 2019, ¿no? Algo muy similar, si uno ve, hay una nota muy interesante en ANRED donde muestra distintas pruebas filmadas de acciones del gobierno. Una de esas pruebas, por ejemplo, es cómo pasa un policía en una moto con manifestantes que están además de espaldas. El policía se mete entre los manifestantes y está filmado clarito cuando el tipo para la moto, pone un pie en el cordón cuneta y hace como que se cae. Claro. Y eso sirvió para desatar en ese punto la represión porque habían bajado una motocicleta. Claro, ¿viste? No, terrible. Me contaron, yo no lo vi, pero también, algunos medios también forman parte de todo esto. No me acuerdo qué me comentó, lo que de la Crónica. Barreta. Sí, Crónica. ¿Cómo era? ¿Vos lo viste? Sí, lo vi. Te recomiendo leer medios alternativos. Dale, por favor, gracias. Tiran al piso a un manifestante. Hay un policía que agarra una barreta que está fuera de cámara, fuera del encuadre de la cámara, se la pone al lado al manifestante que está en el piso. Increíble. Ya, y le toca el hombro al otro policía y le indica la barreta, como dice, aquí está el arma del delito. Y encima filma todo esto el camarógrafo, y el periodista que ve lo que está pasando dice, y bueno, los manifestantes tenían una barreta, voy a decir, loco. Claro. O sea, me mentí y encima me mentí en la cara, ¿viste? Y a eso lo llamas información. Es increíble, ¿no? La verdad. Y bueno, también aparecieron otras pruebas. Después apareció también el video de cómo le echan gas pimienta a diputados, algo, bueno, tiene un fuero, y sobre todo cuando están ejerciendo su función de diputados, que era lo que estaban haciendo en este caso, y bueno, le tiran gases lacrimógenos, le tiran gas pimienta, eso también está filmado. Después también está filmado en los videos como ya la gente está subiendo a los colectivos para irse a su casa, y la policía se acerca y empieza a disparar a los colectivos, ¿no? O sea, muestra también como, bueno, una represión gratuita a quien se está yendo, además. O sea, no podés decir, no podés ir con el discursito oficial de están tirando piedras, están subiendo un colectivo, un colectivo. Mientras tanto, adentro se había aprobado la media sanción del presupuesto 2019, así es, ¿no? Así es. Así que la verdad es increíble, por eso queríamos seguir denunciando, digamos, porque este gobierno no puede mostrar políticas económicas que beneficien a la clase trabajadora, entonces van desviando la atención de todo esto, ¿no? Mientras se discutía el presupuesto dentro, reprimían y trataban de violento a los manifestantes que estaban afuera, ¿no? Así es. Otro, y bueno, y otra situación que apareció ahora, no en muchos medios, nuevamente, no en muchos medios, así como pasó con los astilleros Río Santiago, es una filmación donde se ve claramente a un policía como desde detrás de una vidriera le están filmando y un policía se agacha, se ve poniéndolo en el cuadro a cuadro, que el video está editado para que se pueda ver bien eso. Se ve claramente como el policía levanta, hace el movimiento, se agacha para levantar una piedra y hace el movimiento hacia atrás del brazo para darle potencia a la piedra y romper la vidriera del que está filmando. Y después eso fue al comerciante para hacerle firmar un acta de que los manifestantes habían arrojado piedras. Así es, ¿no? Es increíble. A ver, esto no es la primera vez que pasa, claro, digamos, ¿no? Siempre la policía tiene infiltrados. Me acuerdo, bueno, cuando la represión en Santiago Maldonado también infiltrado, que después eran policías civiles, qué sé yo. La verdad que es una situación bastante preocupante, digamos, en un contexto también de mucho ajuste, de mucha pobreza. La represión, esto no viene solo, digamos, no, claro, viene de la mano de la represión. Así que, bueno, la verdad que es una situación bastante preocupante. Muy importante también, digamos, el rol que cumplen diferente, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de tener un celular con cámara y si no, muchas, claro, veces estas cosas ni nos enterábamos que pasaban. Totalmente. Bueno, ¿te acordás? Vos estabas lo que pasó aquí en Jujuy, en Malvinas. Cercaron el barrio, cortaron el agua, cortaron la luz. No había forma de comunicarse hacia afuera del barrio. Y dentro del barrio lo cercaron con vallas de acero y dentro de ese perímetro desataron una represión, le dieron vía libre. Así es. Esta mañana estábamos buscando, bueno, nosotros todos los temas musicales cuando terminamos un bloque tienen que ver referido el tema, claro, bueno, al bloque, ¿no? Y pusimos represión, qué sé yo, estábamos buscando algún tema que no sea el que vamos a poner. Y nos salió justamente un video de la represión en Malvinas, ¿no? Filmada desde arriba. Muy linda represión. No, mentira. lo que uno terminaba diciendo. No, pero bueno, igual bastante preocupante todo, ¿no? Sí. Así que bueno. Vamos, porque no nos estábamos por comunicarnos con Matías Aufiri del CEPROT, quienes realizaron esta denuncia de cómo se ve al policía tirando piedras. No nos hasta ahora no nos estamos pudiendo comunicar. Nos había comentado él de que iba a estar él y Miriam Bregman de juzgado en juzgado. Así que vamos mientras tanto a un intermedio musical y vemos cómo resolvemos este asunto. Así es, así que bueno, ya volvemos con el Enredando las Mañanas. Sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. 10:39 continuamos con este hermoso programa aquí en el estudio de Radio Pueblo en una mañana bastante linda, ¿no? Venimos con tiempo que van cambiando todo el tiempo. Así es. Hablando así de tiempo. Sí. Sí, ¿no? ¿no? Una mañana bastante linda aquí en San Salvador de Jujuy. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca, nos pone un me gusta y puede seguir todas nuestras publicaciones. Así es, como no nos pudimos comunicar, vamos a seguir intentando comunicarnos con Matías Aufiri. Vamos a pasar al próximo bloque, para ello nos vamos a venir aquí a Jujuy, a la hermosa Quebrada de Humahuaca, y a uno de los sitios más icónicos de la Quebrada de Humahuaca, que es Purmamarca, ¿no? El Cerro de los Siete Colores, en fin, distintas maravillas naturales, el Paseo de los Colorados, distintas maravillas naturales que tiene esa población. Pero entre esas maravillas surgen los problemas también, y en este caso, una laguna que está al ingreso del pueblo, una lagunita que es utilizada además por la gente del pueblo en verano. Las aguas de esta laguna han sido encauzadas sin realizar un estudio de impacto ambiental previo, sin consultar a los vecinos de Purmamarca. Y bueno, y eso obviamente ha motivado la reacción de los vecinos. Para eso estamos en contacto con Sergio Aramayo, de los vecinos autoconvocados de Purmamarca, para que nos comente aquí el Informativo Nacional cuál es esta problemática ambiental y esta importante lucha que están llevando a cabo los vecinos de Purmamarca. Sergio, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho perfecto. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿podrías relatarle a la audiencia ¿cómo se llega a esta situación? Bueno, nosotros el día más o menos del 27 de este mes nos damos con la sorpresa de que estaban iniciando obras en la laguna Purmamarca, que es la laguna, una laguna histórica que tenemos ahí en Purmamarca, que está sobre Ruta 52, pasando el pueblo, yendo para la quebrada a mano izquierda. Y bueno, nos vimos con la sorpresa de que las topadoras habían avanzado, se habían destruido toda la laguna, sacado las totoras y toda la parte de la fauna y las flores de la laguna. Bueno, entonces hicimos una consulta, empezamos a hablar con las autoridades, nos movilizamos, se movilizó muy muy compungido el pueblo, porque bueno, la quebrada es un lugar donde tenemos muy poco lluvias y cualquier cosa que tenga que ver con el agua, claro. Enseguida nos moviliza, porque bueno, el agua es la vida en la quebrada. Tenemos un lugar donde llueven por año 250 milímetros, que para la gente que está en Buenos Aires es una sola lluvia de un día. Para nosotros es la lluvia anual. Claro. Así que todo el agua nos moviliza un montón. Hicimos las consultas y bueno, cuando la gente llegamos al punto de que vino, bueno, la gente de Agua de los Andes a darnos alguna respuesta, de agua potable, que es ahora una empresa del Estado, y nos dimos con la sorpresa de que la obra tenía muchas falencias y bueno, lo principal, no tenía impacto ambiental, la obra no contemplaba al pueblo de Purmamarca, o sea, no era una obra que iba a proveernos de algún tipo de beneficios, bueno, un montón de cosas así. Así que ahí comenzó una lucha bastante importante, bueno, que queremos hacer ahora. Sergio, ¿cómo puede impactar esto en la vida de los vecinos, esta obra que están realizando? ¿En la unidad de los vecinos, decís vos? En la vida. Ah, en la vida de los vecinos. Bueno, nosotros tenemos estudios que yo les comentaba ahí a la gente de agua potable, que tenemos estudios de campo realmente. Hay pobladores antiguos que tienen 80, 90 años, y esos pobladores que tienen un conocimiento muy profundo de todo lo que sería el manejo ambiental, ellos son personas que han cultivado y todo eso, afirman. Esta es la parte empírica por ahí. Ajá. Afirman de que las lagunas están conectadas, o sea, es todo un sistema de lagunas subterráneas, de ojos de agua subterráneas, que la laguna pertenece a eso. Y bueno, todo el mundo sabe por física, es una cuestión bastante simple, claro, que si uno coloca un vaso arriba y un vaso abajo y lo conecta con un caño y saco, extraigo el agua del vaso de abajo, el vaso de arriba también se afecta. Claro. Y el vaso de arriba en este caso sería la toma de agua que nosotros tenemos y con la cual se alimenta todo el pueblo de Purmamarca, que es el molino. Entonces sabemos que una obra de esta magnitud, por ahí que va a sacar agua de la laguna de abajo, nos va a afectar automáticamente a la provisión de agua del pueblo. Entonces es muy importante porque tenemos una problemática muy importante, no solo con el agua potable, con la cuestión de cañerías, inversiones que hay que hacer en el pueblo de Telamarca, sino también con el agua cruda. Al haber más demanda de agua potable, se extrae agua de nuestro ojo de agua del molino y se reduce la cantidad de agua cruda para toda la gente que riega, para la gente que le tiene que dar agua a los animales y ese tipo de cosas. Entonces, esto realmente es algo bastante serio. Adicionado al cambio climático, a una permanente sequía que, bueno, cada vez que todos los años se va haciendo un poco más importante. Y bueno, esas cuestiones ambientales son muy, muy, muy impactantes realmente. Te quería preguntar respecto, bueno, ustedes han hecho circular un parte de prensa de la asamblea, ¿no?, de los vecinos de Purmamarca, pidiendo también la transparencia respecto a este proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros como vecinos autoconvocados, donde hay vecinos de Purmamarca, empresarios de Purmamarca, representantes de las comunidades originarias, personas que están dentro de las comunidades originarias y también son parte de las mismas, o sea, es un grupo bastante representativo, o sea, muy representativo. A la declaración de interés y de preocupación por esto la han firmado más de 300 personas. Hemos estado en la plaza principal del pueblo recibiendo adhesiones a esto, a pedir que primero la explicación y después a pedir que el proyecto se pare hasta que tengamos todo en claro. Lo han firmado a esta petición, que la hemos hecho circular por todos los ministerios, la hemos hecho llegar al gobernador, a todos lados. Más de 300 personas, por eso es un grupo muy importante. Y el grupo en su totalidad tiene el objetivo de que se hagan las obras, o sea, no fuimos al corte de ruta, no fuimos a ninguna opción, sino queremos obviamente la transparencia y que las obras impacten en cosas positivas. Al frente de Purmamarca hay un barrio que pertenece a Purmamarca, que es el barrio Coqueno, que está, por ejemplo, hoy en día tienen una sola manguera comunitaria y hace falta una obra que les provea agua potable a ellos. Eso es importantísimo y por eso nosotros también en esta asamblea va a pelear por eso, pero queremos que esa obra figure con planos, con presupuesto, figure como tiene que figurar. Al momento de hoy y en la obra que han iniciado, eso no figura. O sea, figura la extracción del agua de la laguna para colocarla en una cisterna y de ahí enviarla a las localidades de Tumbal y Volcán. Sergio, comentabas al principio también, pues todas estas obras tienen que tener un estudio de impacto ambiental previo. ¿Qué dijo el gobierno sobre eso? Bueno, con el tema del estudio de impacto ambiental, nosotros les preguntamos en la reunión informativa que de la gente de agua potable, y ellos nos dijeron que el estudio de impacto ambiental lo tenía que hacer la empresa contratista después de haber ganado licitación y después de haber comenzado las obras. Bueno, aparte de eso, cuando nos entregan las carpetas con la documentación, ahí está la nota, que bueno, nosotros hicimos circular, donde el estudio de impacto ambiental recién lo piden, o sea, envían la nota el día 29 de octubre. O sea, después de haber iniciado, después de haber decidido la laguna, todo, recién mandan la nota, la empresa de agua potable, al Ministerio de Ambiente, para que el Ministerio de Ambiente gestione el estudio de factibilidad ambiental. Eso rompe, eso intuyo no es legal, ¿no? Una obra de estas dimensiones. Claro, es una falencia muy importante, porque bueno, o sea, dentro de la prolijidad, cuando uno tiene que hacer una obra de esta envergadura en un lugar que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier lugar, o sea, estamos hablando primero de Purmamarca, que es un hito de turismo mundial. Claro. Estamos en todos los rangos. Y también es un lugar protegido por UNESCO, o sea, tiene una declaración de patrimonio. Claro. Y todas las cosas que uno tiene que mover una piedra, lo tiene que hacer con una consulta muy grande, no solamente técnica, sino hay que hacer una consulta a las comunidades, hay que hacer una consulta a la gestión de patrimonio, hay que hacer una consulta al Ministerio del Ambiente, todo un ecosistema de organizaciones que están cuidando de que esto se preserve. Claro. Sergio, te quería preguntar, ¿en este momento las obras están paralizadas? En este momento están paralizadas, pero por una cuestión no oficial, o sea, tenemos el compromiso y, bueno, el comisionado municipal y todo, y bueno, por las notas que hemos circulado, se hicieron denuncias, aparte se hizo toda la parte formal. Los vecinos se acercaron a la policía a hacer las denuncias, presentamos las notas correspondientes como asamblea, hablamos con las autoridades, entregamos notas ahora al Ministerio de Ambiente, a la Secretaría de Asuntos Indígenas, a la Coordinación de Patrimonio, bueno, hicimos todos los pasos correspondientes, y ahora sí estamos a la espera de que formalmente nos indiquen que la obra se va a detener hasta tanto se vean todas estas cuestiones, y aparte de eso, al no tener el impacto ambiental, eso lo tendría que también detener de manera automática cuando las autoridades tomen carta en el asunto en este tema. y a posterior queremos que se reformule o que realmente se ponga en el proyecto, como una cuestión ya formal, el tema de incluir el agua y darle agua realmente a los pobladores que la necesitan, como te decía recién, en el caso del barrio que está al frente, que es el barrio Toquén. Claro. O sea, en el momento, o sea, por eso repito, como no queremos parar obras, no queremos hacer algo mal, queremos que las obras se realicen, queremos que las cosas se hagan, pero que se hagan como corresponde, ¿sí? Claro. Reservando el lugar, teniendo en cuenta de que es un sistema muy frágil, o sea, que haya, no sé, un medidor a lo mejor que diga, bueno, vamos a sacar tantos litros, claro, que no van a afectar porque está el estudio, y que existe un medidor, que el primer beneficiado sea el pueblo de Cundinamarca, y que luego si hay otro tipo de necesidad, si hay una emergencia, sea lo que sea, obviamente que se pueda hacer, pero que sea algo que no nos impacte directamente, o sea, no sea pan de hoy y hambre para mañana. Totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto siguiendo toda esta lucha, ¿no? Bueno, les agradezco a ustedes. Bueno, nosotros estamos tratando de también tener una transparencia en todas nuestras acciones, así que después les voy a pasar. Tenemos una pequeña link en web, tenemos una página donde estamos cargando toda la documentación con la que nos estamos nutriendo. Por ejemplo, la documentación pública que nos prestó Agua Los Andes, que agua potable, disculpen, sí, con la empresa, agua potable del Estado, toda la documentación que es pública, porque es documentación del Estado, así que nosotros la subimos a internet también, tenemos todas las fotos del antes y después de la laguna, las notas que estamos presentando, así que eso, cualquier ciudadano de cualquier lado, recién me crucé con un vecino que me preguntaba bueno, detalles sobre este tema, le puede consultar y hablamos con los papeles técnicos, o sea, ahí está, qué es lo que se está haciendo de un lado, qué es lo que se está haciendo del otro, y lo que queremos hacer nosotros también. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo estaríamos también publicando eso. Y bueno, la idea es, o sea, repito, queremos que las obras se realicen, pero que se realicen con conciencia, cuidando nuestra Pachamama, cuidando el patrimonio y sobre todo beneficiando en primera medida a los pobladores de la localidad de Cundinamarca. Y esta es la principal objetivo de todo esto. Bueno, agradecemos mucho la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bien, ahí pasaba Sergio Aramayo, vecino autoconvocado, ¿no? Perteneciente a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Cundinamarca. Bueno, denunciando, claro, ¿no? Ha sido muy, muy claro, muy claro. Así es, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Canto pueblo divino, mi Cundinamarca querido. es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, te canto pueblo divino, mi Purmamarca querido. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tú. Lleva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 55 minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Vamos a pasar rápidamente nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar. Nos puede buscar a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no también nos buscan en el Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos ponen un me gusta y ya pueden seguir todas las publicaciones de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pancho ya terminó de almorzar, así que podemos continuar con este Enredando las Mañanas. Exactamente, podemos continuar sin temor a que pongan otras canciones. Bueno, ya pasó. Ya pasó. Vamos con el próximo bloque, porque bueno, ya habíamos entrevistado hace unos meses a organizaciones de familiares de discapacitados y familiares de discapacitados por los recortes dentro de eso de pensiones y también recortes en lo económico, que bueno, significa también un recorte a la asistencia a los discapacitados, ¿no? O sea, recorte por un lado desde la pensión, pero por el otro lado también de todo el operativo, toda la estructura que se ha de montar para poder para que el discapacitado tenga una atención verdaderamente relevante, ¿no? Como debe ser. Entonces, producto de que esta situación continuó, se realizó esta marcha de las sillas vacías. Y queríamos preguntarle entonces a Julieta Blayer, de la FEDIM, la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad, cuáles han sido los principales reclamos dentro de esta actividad que desarrollaron. Julieta, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Te pido si me pueden subir un poquito el retorno, porque no escucho bien. Bien. ¿Ahora sí? Un poquito mejor. Perfecto. Bien, Julieta, se estuvo realizando la marcha de las sillas vacías, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, digamos, con todo este recorte que están sufriendo? Mira que no te escucho bien, ¿eh? Vos me estás preguntando por las marchas de las sillas vacías. Sí. La marcha esa se realizó como una posibilidad más de demostrar en qué estado están las personas con discapacidad. La situación es crítica, tanto para las personas que tienen discapacidad como para las es profesionales e instituciones que las atienden. Esto está motivado por distintas causas, entre ellas la falta de atención por parte de Incluir Salud en cuanto a las necesidades básicas que tienen las personas con discapacidad, ya sea en remedios, ya sea en productos ortopédicos, y también en todo lo que son la cobertura de aranceles en las distintas instituciones donde están, empezando desde el más niño que necesita una estimulación temprana. ¿Hola? Hola, sí, estamos escuchando. Sí. Básicamente es eso, Incluir Salud está debiendo, está en deuda con las personas con discapacidad. Está debiendo muchos aranceles, o sea, el arancel es lo que las instituciones y los profesionales cobran atendiéndonos a la convención, que es el Estado el que se hace cargo de los gastos de que requiera la persona con discapacidad para su salud y rehabilitación. Está en deuda en muchos casos desde el mes de marzo y abril con muchas personas. Calcula que si estamos en noviembre, es un lapso, es una situación bastante importante. Por ejemplo, para el interior, que es el caso de ustedes, Incluir dice que llega a los fondos. Ahora, nosotros hemos planteado, ustedes giran los fondos. Entonces nos dicen, ya no es problema nuestro, es de las provincias. Pero ahora, si ustedes giran fondos, los tienen que controlar. Claro. Y aparte, ¿cómo me consta a mí que les giraran los fondos? Claro. Si en capital no están pagando tampoco. Claro. Hay una promesa, yo te aclaro esto, cuando salió el comunicado de la Gacetilla anticipando la convocatoria, automáticamente la Agencia Nacional de Discapacidad nos citó para conversar. Y nos respondió a los distintos puntos. Por ejemplo, que con respecto a los pagos de Incluir Salud, dijo que en el mes se comprometían, que en el mes de diciembre iban a pagar julio. Te das cuenta que estamos atrasando bastante. Y hasta ahora todas esas promesas no siempre se cumplen. Ese es un problema. Julieta, también, también ha habido, a través de los distintos recortes que hubo de trabajadores estatales, también ha habido una reorganización muy grande en lo que ahora viene a ser la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Tal cual, sí. ¿Cómo impacta esto dentro de la realidad de ese colectivo? Nosotros a nivel institucional pensábamos que iba a impactar mejor. Lamentablemente lo que nosotros hemos visto es que el traslado de lo que era comité asesor y lo que eran pensiones, que antes las tenía Desarrollo Social y pasaron a la agencia, no ha sido totalmente efectivo. No ha sido totalmente efectivo, yo no puedo decir por tal motivo, claro, pero creo que siempre nos plantean que no esperaban tal cantidad de trabajo, que se tiene que organizar, que han tenido que modificar la parte informática. O sea, siempre ha habido un montón de cuestionamientos y de planteos al respecto. Ahora, yo no puedo creer que cuando se pensó en la creación de la agencia, todo eso no se haya pensado. Claro. Con respecto a las pensiones, que es un tema bastante acuciante también, se han comprometido a no seguir retirando pensiones al azar, como lo han venido haciendo. Van a investigar pensiones que han sido mal otorgadas, o, por ejemplo, de personas, nos lo plantearon puntualmente, que por ahí están viviendo en el exterior teniendo una pensión en Argentina. Eso no está contemplado, no corresponde. Si vivís en el exterior, no tenés por qué tener una pensión desde acá. Y el otro tema es que las pensiones, es la pensión que se está otorgando, que es una pensión por invalidez, es una pensión que un decreto que se hizo en los años 90 para cubrir y bien a toda persona que quedaba con una discapacidad o que tenía una discapacidad laboral de un 70%. Entonces, en la agencia decidieron tomar ese decreto como base, sí, y obviamente si vos tenés un niño de 4 años, por cierto, un niño de cualquier edad, no tiene capacidad laboral. Claro. Por ende, no le corresponde la pensión porque no la perdió, porque nunca la pudo, porque no la puede alcanzar a esa claro. edad. Claro. Esto es algo que se debió haber corregido antes de empezar a otorgar estas pensiones, que fue hace muchísimos años, a partir del 2003, 2002, 2003, 2004, no recuerdo exactamente, donde para solucionar un problema de vulnerabilidad se otorgaban estas pensiones. Pero no era lo que correspondía, pero a ver, porque en vez de modificar un decreto, lo tomaron como tal. Claro. Hubiera sido mucho más limpio si se modificaba el decreto con otro decreto. Claro. Pero esto ya es una opinión personal mía. Julieta, con respecto a eso, ¿no? Otro de los pedidos tiene que ver, digamos, con respecto al cupo laboral, ¿no? ¿En qué situación se encuentra actualmente? Lo del cupo laboral, hay dos cosas. Tenés el cupo laboral, por un lado, en las empresas del Estado, que suele haber pedidos, o sea, pero no se está cumpliendo. Yo no te puedo hablar de ese tema porque no es lo mío, pero sí he escuchado en distintos relatos de personas que tienen discapacidad física y que estarían en condiciones de ingresar a trabajar en algún lugar del Estado, que no hay pedidos o no hay... Eso es algo que habría que lo tendrían que empezar a movilizar un poco más. Incluso hay una, creo que es una ley, que dice que en los lugares del Estado, de todo el país, existe la posibilidad de que los famosos kioscos, viste, que suele haber en las dependencias estatales, ajá, sean atendidos, o sea, la prioridad en la atención la tengan las personas con discapacidad. Claro. Yo conozco muy pocos casos. Claro. Existen, pero muy pocos casos. Es más, en algunos casos se debería hasta establecer el kiosco. Julieta, a partir de distintos instrumentos legales internacionales, se sí. reconocen distintos derechos para las personas con discapacidad. Empezando por la convención. Claro. Pero, a la cual la Argentina adhirió en el 100%. A mí me da, no sé cuál será tu opinión, pero a mí me da la impresión de que gubernamentalmente se está tomando a esta situación no como los derechos de las personas con discapacidad, sino como una suerte de beneficio social o caridad que se brinda. Sí, es correcto eso lo que estás diciendo. Yo creo que básicamente el mayor problema que tiene la discapacidad, y esto te hablo como mamá. Ajá. Yo tengo una hija discapacitada y tuve un hermano con síndrome de Down. O sea que a mí la discapacidad me toca desde hace muchísimos años, claro, por no decirte desde toda mi vida. Claro. Ha habido una evolución muy importante, pero la discapacidad sigue siendo invisible. Y querés que te diga, hay una discapacidad que es más invisible todavía, porque vos pensás en una discapacidad, ¿y en qué pensás? En alguien en silla de ruedas. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, tenemos otra discapacidad, que es la intelectual. Claro. Que es la que se ve mucho más en el interior, pero simplemente porque lamentablemente el hambre, claro, la falta de comida, o sea... Vamos a ser concreto, te puedo hablar de las palabras técnicas, vulnerabilidad o lo que sea. La falta de comida, de una buena nutrición, a un niño recién nacido, le trae discapacidad. Intelectual, se va a desarrollar, va a caminar, va a ser perfecto. Pero su cabecita no va a ser la misma. Y eso es algo que cuesta mucho entender. ¿Y por qué no se ve? Claro. No se ve, queda ahí. Y es lento, es atrasado, pero viste, son todas las palabras que escuchas. Pero es una persona con discapacidad. Claro. Y tiene los mismos derechos que el resto. Totalmente de acuerdo. Julieta, te quería preguntar con respecto, bueno, a la medicación, ¿no? El problema están teniendo las personas discapacitadas a la hora de ir, no sé, a la farmacia, adquirir cierta medicación, o también las instituciones que están sin la medicación necesaria, depende de la institución, ¿no?, que necesitan para su funcionamiento. ¿Cuál es la situación? El mayor problema de la medicación, tengo entendido que en este momento está en incluir. PAMI, por lo pronto, sé que la está entregando. Incluir, sé que no, que hay muchos problemas para entregarla, que no siempre llega a tiempo. Pañales, por ejemplo, el caso más concreto que yo conozco y ha salido mucho a la luz, más allá de conocerlo personalmente, es el Cotolengo. Claro. El Cotolengo tiene mucha gente con pañales y no los recibían. Claro. Entonces, esos son también deudas que tal vez organizándolas se pueden hacer, pero por motivos que uno desconoce, no las tienen organizadas. A ver, en la era de la informática, todas esas problemáticas se pueden solucionar mucho más fácil de lo que lo están haciendo. Claro. Porque si en Jujuy se necesita una medicación que la tiene que proveer Buenos Aires, ya no es como antes que tenía que llegar una carta, ahora es por internet. Claro. Directamente. Sí, no te puedo hablar de lo que está pasando a nivel local de cada provincia. Más allá que conozco un caso puntual de ustedes, que es el de la FENDIG. Ajá. Que no sé si lo conoces. No. Coméntalo, sí. La FENDIG está en este momento, desde hace un tiempo, con dificultades. Conoces la institución, proveen aparatos ortopédicos y tienen un consultorio de dental, tengo entendido. En estos momentos está con una orden de desalojo, con amenazas de desalojo desde hace muchísimo tiempo. Ellos siempre recibieron subsidios del gobierno provincial, tengo entendido, y de Nación también. Desde hace unos meses, por no decir más de un año, no lo están recibiendo y están teniendo problemas porque a quienes le alquilan, como no pagan, porque no pueden pagar, tienen amenazas de desalojo. La última carta les llegó ahora 3-4 días. Y ojo, es el caso que yo conozco, claro, que es Jujuy, desconozco, como no estoy relacionada con otras provincias tan directas, claro. Por ahí no, da la casualidad que conozco el caso puntual de ustedes, que está allí. Claro. Otro tema que también se pide es la revisión de los aranceles. ¿Por qué? Porque los aranceles estamos atrasados. Ellos son la agencia, dice que están al día o que estamos sobrepagados como instituciones. Ajá. Yo digo estamos aunque yo no tenga institución. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Ellos toman todos los aumentos que se nos han dado, o sea, se les ha dado a las instituciones en el último año y medio. Pero se olvidan que ya las instituciones venían con un desfasaje. Con el costo de vida de este año, claro, más el aumento de FATSA, que es por el cual se rigen los salarios de este año, es un 40 y pico, que es lo que escuché ayer, de costo de vida, más un 45 de salarios. Claro. Eso cualquier institución, desde que tenga, siempre insisto, desde que tenga una estimuladora temprana, o que sea una estimuladora temprana, que es un profesional que trabaje por su cuenta, necesita un aumento, porque si no, no puede vivir. Claro, y sí, claro. Eso claro. También es una realidad, ¿no? Es todo lo que se está pidiendo en este momento. O sea, pensiones, incluir salud, se hace mucho hincapié en incluir salud, porque hay mucha dependencia por parte de mucha gente que atiende prácticamente todas personas de incluir salud. Claro. Julieta, agradecemos muchísimo la entrevista y podríamos quedar en contacto para poder hacer un seguimiento a esta lucha, ¿no? Con mucho gusto, ustedes tienen mis datos y cualquier día que se quieran comunicar conmigo, con mucho gusto los voy a atender. Aparte, yo les agradezco porque todo lo que ustedes como medios de difusión puedan hacer por la discapacidad es hacerla visible, que es lo que yo creo que realmente falta. Al contrario, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, te agradezco muchísimo el llamado entonces. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Julieta Blaser de la FEDIM, Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad, que nos comentaba, bueno, esta terrible situación que están viviendo por un lado los trabajadores de la salud y por otro lado también las personas con discapacidades que están teniendo diferentes problemas con pensiones, con medicación. La verdad, una situación bastante preocupante, ¿no? Desde que empezamos este programa no dejamos de hablar de los recortes que están sufriendo diferentes trabajadores, ¿no? Así que bueno, vamos a una pequeña pausa musical y continuamos con el Enredando las Mañanas. Somos capaces de hacer cosas igual que los demás. Hasta aprender música para participar en la grabación de un disco. Cada día trabajamos con ilusión para superarnos y conseguir lo que nos propongamos. Con esfuerzo, sin miedo, sin escondernos, sin lástima. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano que da de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos olvidando de la hipocresía, que si no valemos pa' vivir el día a día. Acuérdate que mis ganas valen por dos, que a ti te dieron ventaja y es la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo. Para tener un enemigo, deja de ser valiente, ser algo diferente. Yo soy yo. Todo lo bueno soy yo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tu. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 20, continuamos con este Enredando las Mañanas, Panchito, siempre alegrándonos las mañanas con un poco de rock. Así que bueno, pasamos rápido nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, vamos a ir presentando el cuarto bloque de esta media mañana. Comentábamos todo lo que sucedía, lo que había sucedido cuando la represión por el presupuesto 2019, pero comentábamos también cómo había quedado muy en evidencia, muy visible, cuáles habían sido las distintas actividades, las distintas, bueno, infiltrados, los distintos operativos montados por parte del gobierno, ¿no? No pudimos, desgraciadamente, comunicarnos con Matías Aufiri del CEPROT, quienes realizaron la última denuncia al respecto. Pero vamos a comunicarnos con gente que sabe muchísimo de lo que es la represión institucional. Muchísimo. A tal punto que lleva su nombre, es justamente la Coordinadora contra la Represión Institucional, la CORREPI. Vamos a estar en contacto en breve con María del Carmen Verdú para poderle preguntar distintas instancias de esta represión, y para poderle preguntar también cómo, porque bueno, sabemos que no es la primera vez que se da, pero ha habido esta vez, a partir de recopilación, sobre todo de celulares, de filmaciones de celulares, ha habido una exposición directa de todos estos operativos, ¿no? Así también, por ahí es importante preguntarle qué se puede hacer con todos estos recursos, ¿no? Legal, pero imagino que se pueden iniciar también diferentes instancias legales, denuncias penales, ¿no? Contra estas personas que provocan, pero también cómo poder hacerle frente a estas instituciones que son las encargadas muchas veces de iniciar la represión o generar conflictos dentro de las movilizaciones para reprimir, ¿no? Así que bueno. Bueno, estamos entonces en contacto con María del Carmen Verdú, de CORREPI. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Una de las cuestiones que nos surgía aquí en el debate previo respecto de esta represión y este gran operativo montado para justificar la represión cuando la marcha por el presupuesto 2019, es que, a diferencia quizás de otros momentos, han quedado muy en evidencia todos los operativos, ¿no? El último de la piedra, cómo se ve que un policía tira una piedra, los gases a los diputados, la moto que se cae simulando una caída, el balazo a los colectivos, la detención de extranjeros supuestamente infiltrados de Maduro. Todas estas cuestiones han quedado ahora muy en evidencia, ¿no? Sí, seguramente uno de los factores que incidió y que permitió que esto quede muy en evidencia es que precisamente a partir de que nosotros también aprendemos, la retirada de las columnas de la Plaza Congreso fue muy ordenada, no hubo ningún tipo de desbandada ni corridas, había acuerdos preestablecidos respecto de por dónde nos íbamos a retirar cada una de las distintas columnas, con lo cual cada cual sabía por dónde se salía, cuáles eran los puntos de encuentro y cuáles eran los puntos de desconcentración. De hecho, Constitución era uno de ellos y por eso hay 17 de los 26 detenidos en la zona de Constitución, en San Juan, o Carlos Calvo, o Humberto Primo y Lima. Y afortunadamente, como siempre decimos, la presencia de compañeros y compañeras que filman o de trabajadores de prensa que están atentos y también generan material audiovisual, ha permitido, por ejemplo, en el momento de las detenciones de los 9 en el Congreso, entre los que estaban los trabajadores del astillero Río Santiago, poder tener la imagen bien gráfica, como vos señalabas, del momento en que primero la policía rompe unas vidrieras para después detener a estos 9 trabajadores. Claro. Con el argumento de que eran quienes habían roto las vidrieras, porque de eso se los está acusando en la causa penal. Pero no es una actitud novedosa de la fuerza de seguridad, más bien todo lo contrario. Lo que sí, estamos nosotros también más preparados y más atentos. Claro. para inmediatamente ponerlo en evidencia. Respecto de los extranjeros, en realidad, o sea, sobre 26 detenidos, había 4 que no eran nacidos en Argentina. Es una proporción bastante razonable, teniendo en cuenta cómo claro. es la composición de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es de extrañar, por ejemplo, que hayan sido detenidos 2 trabajadores venezolanos que hacen delivery, claro. cuando el 90% de los trabajadores que hacen delivery son venezolanos claro. o paraguayos o colombianos. O el trabajador paraguayo, cuando tenemos barrios enteros como la Villa 21-24, que el 99% son nacidos en Paraguay. Distinto es el caso del ciudadano turco, que en realidad es residente en la provincia de Córdoba, en Villa María, y había viajado la noche anterior porque había sacado turno para hacer un trámite en la embajada, porque está realizando la obtención de la ciudadanía argentina después de 3 años de vivir ya con residencia estable y esposa argentina en nuestro país. El pobre hombre tiene la peregrina idea de querer ser argentino. Claro. Entonces vino a buscar su partida de nacimiento, que tiene que autenticar, porque naturalmente para el trámite le piden documentación actualizada y no claro. la que tiene desde hace 3 años de cuando vino por primera vez. Claro. Respecto de la situación justamente de los extranjeros, el gobierno había dicho que quería expulsarlos ya, o sea, hay una vulneración visible, constante y premeditada de las leyes, ¿no? Sí, lo que hay además es una serie de declaraciones que cuando empezó Pichetto uno podía decir, bueno, un exabrupto de este tipo que claro. siempre habla de más sin saber, sin conocer las normas, diciendo sin filtro lo que piensa, pero resultó bastante más preocupante cuando se sumaron funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional, incluso algunos de la Dirección Nacional de Migraciones, diciendo más o menos lo mismo. Lo cierto es que técnicamente es imposible para el gobierno encarar cualquier trámite de expulsión o deportación respecto de una persona que no tiene condena firme por un delito. Acá estamos a años luz de una situación de condena, apenas si hay una imputación. En segundo lugar, estamos hablando de 4 personas que tienen residencia legal, ninguno está clandestinamente en la Argentina, más allá de las pavadas que publicaron. Y en tercer lugar, en el caso concreto, nosotros estamos defendiendo desde Correpi al compañero turco, así que allí podemos asegurar sin ningún género de duda que no hay ningún tipo de iniciación de ningún trámite en el ámbito migratorio. Incluso hemos presentado ya una nota pidiendo ver el expediente que reúne todos los antecedentes de él desde que inició la primera residencia temporaria, luego se prorrogó por la provisoria, luego obtuvo la definitiva, luego informó que se casó con una argentina y luego con el inicio del trámite de nacionalización, y no hay absolutamente ninguna novedad, precisamente porque no puede haberla. O sea, la ley migratoria establece esto de la condena firme, el famoso decreto 70 del año pasado, que tanto ruido hizo y tanta movilización de los distintos colectivos de trabajadores migrantes generó, está con una declaración de inconstitucionalidad de Cámara y todavía sin resolver en la Corte, pero aún en ese caso, o sea, aún si ese decreto estuviese vigente, lo que establece es la posibilidad del inicio del trámite de expulsión con un procesamiento firme o con un requerimiento de elevación a juicio, claro. Cosa que tampoco se da respecto de estos cuatro trabajadores, ni podría darse en forma relativamente inmediata, porque, claro, insisto, apenas si están imputados y por hechos que ya hay suficientes elementos en la causa como para tener por acreditado que no han cometido. O sea, las imputaciones que les han hecho en las audiencias de intimación son genéricas: haber formado parte de un grupo de personas que tiraron piedras contra efectivos de las fuerzas policiales. No me dice quién le tiró una piedra a quién, ni cuándo, ni dónde, ni en qué circunstancias, no hay individualización de los hechos, eso no es una imputación penal. Claro. O sea, para defenderme en una causa penal yo necesito que el acusador me diga: mire, Verdú, usted tal día, a tal hora, en tal, claro, lugar, hizo tal cosa que tuvo tal resultado y que podría ser el delito del artículo tal. Dígame lo que tenga que decir en su defensa. Claro. Eso acá no sucede. Claro. María, te quería preguntar respecto, bueno, están todas estas filmaciones que decíamos, se quieren armar causas penales contra los protestantes, digamos, pero ¿qué es lo que pasa, digamos, con estas filmaciones? ¿Qué acciones legales se pueden tomar frente a este policía que tira? Están presentadas en la fiscalía que interviene el doctor Federico Tropea, que naturalmente va a tener que decidir dentro de relativamente poco tiempo, más allá de la morosidad de los trámites judiciales, qué hace con la imputación falsa respecto de los manifestantes y qué determinación toma respecto de esos policías claramente filmados cuando cometían un delito. Claro. Sabemos que hay, o es visible que hay, por ejemplo, el caso de los dos compañeros de la RNMA que fueron desprocesados y luego vueltos a vueltos a la causa, que hay un trasfondo muy retrógrado, digamos, actualmente dentro de la justicia para este tipo de manifestaciones o de situaciones. ¿Podría ello llegar a influir negativamente en alguna de estas causas y denuncias, sí, presentadas? Bueno, venimos diciendo desde el año pasado y lo hemos charlado con ustedes en varias oportunidades que estamos viviendo una verdadera etapa de estado de excepción, claro, con suspensión de derechos y garantías, y que hay amplios sectores del Poder Judicial, en particular el Fuero Federal, que es el que interviene en las causas del 1 de septiembre, que es la que vos mencionabas, del 14 y del 18 de diciembre, en las que la doctrina Bullrich de aquello de la versión de las fuerzas es versión de verdad, claro, ha hecho carne como doctrina jurisprudencial. Y de hecho, ese es el argumento con el cual la Cámara de Casación hace lugar al recurso del fiscal Moldes y revoca el sobreseimiento de los compañeros de Antena Negra TV detenidos el 1 de septiembre y de la compañera fotógrafa del Centro Feminista Marcelina Meneses también, dejando solamente firme el caso del compañero justamente colombiano, fotógrafo de ATE, Carlos Ardila Guerra. En el caso de Juan Pablo Mourenza y de Ezequiel Medone, están ahora en la misma situación que el resto de los compañeros y compañeras detenidos el 1 de septiembre, así como sigue pendiente de solución la situación de los detenidos y detenidas del 14 y del 18, donde, claro, estamos muy a cuentagotas logrando el cierre respecto de algunas de las personas que fueron detenidas, y en otros casos en situación ya bastante cercana a la posibilidad de un juicio. Claro. Te hago una pregunta ya más desde lo político. En tu impresión, lo que significa para las fuerzas de derecha la victoria de Bolsonaro, ¿podría tener aquí en estos ámbitos algún como resultado algún recrudecimiento de estas posiciones? Mirá, de la misma manera que la propia victoria de Bolsonaro es un ejemplo y una muestra y una prueba de la derechización que va desarrollándose a lo largo y ancho de todo el continente, de toda la región, también al mismo tiempo es una especie de empujón que permite cierto envalentonamiento de esas mismas derechas. Entonces, para decirlo claramente, Bolsonaro no tiene la culpa de Macri, pero Macri va a aprovechar esa situación de vecindad y de mayor crecimiento de una derecha prácticamente neofascista para sentir que tiene más cuidadas las espaldas, ni más ni menos que con el principal vecino en términos económicos y demográficos de nuestro país. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a estar en contacto para, en fin, desgraciadamente la realidad argentina nos brinda constantemente estas noticias turbias respecto de la acción del poder. Bueno, y siempre tenemos, y agradecemos eso, siempre tenemos a los compañeros y compañeras de Correpi ahí para presentar la disputa, ¿no? Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba Melida del Carmen Verdú de la Correpi, que nos comentaba, bueno, cuál es la situación de los procesados por la marcha del presupuesto 2019 y también contándonos, bueno, cómo va a continuar la cuestión represiva en la Argentina, ¿no? Así es. Vamos, ¿te parece?, a un intermedio musical y luego volvemos con el último bloque. Dale, gas. Monólogo número 2010.